Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará principalmente despejado durante el día y se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 66 con cielos soleados. Se espera que el índice de rayos ultravioleta se eleve o esté en las temperaturas más altas a partir de las, a ver si les digo, 11:30. Inclusive se puede decir que desde las 11 de la mañana el índice de rayos ultravioleta elevado va a comenzar a esa hora. Y va a finalizar hasta las 7:30 de la tarde. En esos momentos tenemos una humedad de un 30%, una visibilidad de 10 millas y el viento pues nos dice 0 millas por hora, o sea que no está la velocidad registrándola, ¿no? Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes desciendan las temperaturas, máximas de 83, mínimas de 55, con cielos soleados. Aquí ya el índice de rayos ultravioleta pues ya no está peligroso para nada. Vas a poder estar al aire libre el día viernes. El próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito alto, a partir de las de 3 a 5 de la tarde el día sábado. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Y se espera que de las 3 a las 5 de la tarde también el índice de rayos ultravioleta esté moderado. Y bueno, a partir de ya del próximo, la próxima semana, hay probabilidad de que caigan un poco de lluvias y las temperaturas van a descender más a partir del día martes. Así como va a estar la temperatura este sábado próximo, el próximo lunes también va a tener la misma temperatura, pero de ahí en adelante va a descender la temperatura con probabilidades de que caiga lluvia. Con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Con tu física y tu química, también tu anatomía.

8 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ahora nos vamos a ir a ver qué nos deparan los astros, que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Probablemente se sentirá presionado entre la diversión y el deber en este día. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden todas sus ideas. En el amor se sentirá con deseos de compartir una salida con su pareja esta noche. Pregúntele dónde quieren ir y reserven un lugar. En la riqueza intente trabajar con más dedicación frente a los desajustes económicos que tiene, ya que en cualquier momento podrían transformarse en algún abismo. En el bienestar, haga lo posible para no aferrarse a las ilusiones perdidas. En la noche, decídase y disfrute de una salida programada con sus amigos más íntimos. Para el signo de Tauro, transitará por un periodo óptimo para comenzar con una renovación en su vida personal. No olvide aceptarse tal cual es. En el amor, sostenga un diálogo con su pareja y así mejorarán la convivencia. En la riqueza, prepárese ya que hay un tema de dinero que requerirá de su intervención inmediata. Procure invertir hoy mismo y así podrá solucionarlo. En el bienestar, es un excelente día para reencontrarse con usted mismo. Su equilibrio emocional está necesitando de un poco de soledad. Para el signo de Géminis, durante este día sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene. No se ahogue en ellos, crea en usted mismo. En el amor, la sensualidad con la que contará el día de hoy lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción. En la riqueza, hay que caer en la realidad y poner en orden todos los proyectos laborales que han sido postergados. En el bienestar, relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se está sintiendo un poco agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer fuerzas. Para el signo de Cáncer,

En el bienestar despertará demasiado sensible, no se deje llevar por comentarios de personas negativas, evite que las críticas malintencionadas influyan sobre usted. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Comenzará el día deseando estar en soledad, no piense que algo no funciona. Se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo. En el amor, después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Abandonen el resentimiento. En la riqueza, comprenda que se administra mejor el dinero familiar. Las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice algún movimiento. En el bienestar, gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener problema, escuche su voz interior. Ocho de la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio. La radio que te motiva. No hay nada que hacer.

8:36, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Bueno, y en la primera noticia que les tengo se trata de un hackeo ruso en Japón que tumba más de 20 webs gubernamentales. Más de una veintena de webs gestionadas por el gobierno de Japón estuvieron inaccesibles durante hasta horas, hasta la madrugada del día de hoy, por un ataque informático cuya autoría ha sido reivindicada por el grupo de piratas informáticos prorrusos. Killnet se llaman este grupo. Desde ayer por la tarde, 23 páginas web gestionadas por 4 entidades ministeriales, entre ellas Interior, Educación, la Agencia de Digitalización y un portal tributario, estuvieron inaccesibles temporalmente, pero el acceso pudo recuperarse por la noche, fue lo que detalló el portavoz gubernamental Hirokazu Matsuno. Preguntado por el incidente durante una rueda de prensa horas después, comentó que se estaban tomando medidas para fortalecer su seguridad, según informaron medios locales que se hicieran eco del ciberataque. Matsuno señaló que por ahora pues no se han detectado ninguna fuga de información. Los portales, entre los que también se encontró la página de la Agencia de la Casa Imperial, sufrieron un ataque DDoS que es difícil de evitar, fue lo que dijo Matsuno, por lo que se está trabajando para que en el caso de un problema así se puedan recuperar el acceso lo antes posible. Un ataque de denegación del servicio distribuido es llevado a cabo desde multitud de terminales maliciosas, por ejemplo, creando una red de bots que tratan de comunicarse masivamente con un solo nodo de destino, lo que satura la red e impide a los clientes utilizarla. Pero pues qué bueno, ¿no? Que ya lograron controlar ese ataque, o por lo menos que ya puedan estar en servicio. Y en la otra información que les tengo, déjenme la vuelvo a buscar porque se me movió aquí. Se trata de una tarántula gigante espacial y no es de las que nosotros conocemos, ¿no? Se trata del telescopio Webb que captó un impactante tarántula gigante espacial. El telescopio espacial Webb de la NASA capturó una gigantesca tarántula espacial gracias a su gran sensibilidad. A 161,000 años de luz de la Tierra, en la galaxia de la Gran Nube de Magallanes, se encuentra la nebulosa de la tarántula, como llaman a la 30 Doradus, la región de formación estelar más grande y brillante del grupo local. Las galaxias más cercanas a nuestra Vía Láctea, según el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. La nebulosa aparece la madriguera de una tarántula excavadora con su telaraña y alberga las estrellas más calientes y masivas conocidas por los astrónomos, según la NASA. La cámara del infrarrojo cercano al telescopio Webb, también llamada NIRCam, ha ayudado a los investigadores a ver la región bajo una nueva luz, incluyendo decenas de miles de estrellas jóvenes que nunca antes habían sido vistas y que estaban envueltas en polvo cósmico, según la NASA. Las zonas circundantes más densas de la nube nebulosa resisten la erosión de los fuertes vientos de las estrellas, formando pilares que parecen apuntar hacia el cúmulo y sostener las proestrellas en formación. Ahorita estoy viendo la nebulosa tarántula del telescopio Webb y pues también es una imagen, se ven impresionantes. A mí realmente cuando veo estas imágenes lo único que se me antoja es tenerlo como un cuadro, imprimirlo en grande y ponerlo como un cuadro por los colores que salen, sobre todo que siempre me gustan. Pero bueno, en esa imagen, el mosaico que abarca 340 años luz, la cámara de infrarrojo cercano de Webb muestra la región de formación estelar de la nebulosa de la tarántula bajo una nueva luz. Y estas

8:47. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a irnos con el segmento de conociendo Ay, creo que llegó el lobo. Y hoy vamos a hablar sobre los beneficios de tomar jugo de limón. Por ahí me estaban preguntando que si era bueno tomar jugo de limón o no lo es. Bueno, pues aquí les voy a decir. Se sabe que el limón es alto en vitamina C, ¿verdad? Tiene fibra y tiene varios compuestos que nos ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y también algunos tipos de cáncer. Asimismo, el jugo de limón puede prevenir la formación de cálculos renales. Un limón provee cerca de 31 miligramos de vitamina C, que corresponde al 50% de la ingesta diaria recomendada. El limón propicia la salud cardiovascular. Algunos compuestos que se encuentran en el limón son la esperidina, que es un antioxidante que ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos y a prevenir la aterosclerosis, es decir, por la acumulación de depósitos de grasa en las arterias. Diosmina tiene efectos para bajar los niveles de colesterol en la sangre, mejora el tono muscular y reduce la inflamación crónica en los vasos sanguíneos. El jugo de limón puede ayudar a prevenir las piedras en el riñón, las cuales se forman cuando los productos de desecho se cristalizan y se acumulan en los riñones. El ácido cítrico que contiene el jugo de limón puede ayudar a prevenir las piedras en el riñón al incrementar el volumen de orina e incrementar el pH de la misma, al crear un medio menos favorable para la formación de cálculos renales. Pero bueno, ¿cuánto jugo de limón es recomendable tomar al día para prevenir las piedras en los riñones? Media taza, 4 onzas o 125 mililitros de jugo de limón al día puede ayudar, entre otras medidas, a proveer suficiente ácido cítrico para prevenir la formación de cálculos renales en personas que ya han padecido dicha condición. Media taza de jugo de limón aporta 27 kilocalorías, 8.4 gramos de carbohidrato, 47 miligramos de vitamina C y 125 miligramos de potasio. Muchos de los compuestos vegetales de los limones no se encuentran en grandes cantidades en el jugo de limón, por lo que se recomienda comer la fruta entera, incluyendo la cáscara, para que puedas obtener el máximo beneficio. Algunas investigaciones, entre ellas el estudio citado por la revista Crit Rev Onco en 1994, han encontrado que los limones pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer muchos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama, debido a su contenido de compuestos vegetales como esperidina y de limoneno. Entonces ahí está, sí es recomendable, pero tienen que tener mucho cuidado, no se vayan a estar tomando el jugo de limón así nada más, porque también pueden causarse algún tipo de úlcera o gastritis. Siempre consúltenlo antes con su médico. Ahora, que si lo agregan en sus jugos verdes, como yo lo hago, pues van a sentir también ese sabor rico, ¿no?, que le da al jugo. Y aparte, pues vas a obtener los beneficios que tiene el jugo de limón. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi casi comenzamos. 8:54. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a hablar del apartado número 5, el sueño feliz, del capítulo 18, que nos habla sobre el final del sueño. Y con esto damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, lo primero que nos dice sobre el sueño feliz es lo siguiente. Feliz como mi perrita que está aquí, como sonriendo bien feliz. Nos dice, prepárate ahora para deshacer lo que nunca tuvo lugar. Si ya entendieses la diferencia que existe entre la verdad y las ilusiones, la expiación no tendría objeto. El instante santo, la relación santa, las enseñanzas del Espíritu Santo y todos los medios por los que se alcanza la salvación no tendrían ningún propósito, pues todos ellos no son sino aspectos del plan cuyo fin es cambiar tus sueños de terror a sueños felices, desde los cuales puedes despertar fácilmente al conocimiento. No te pongas a ti mismo a cargo de esto, pues no puedes distinguir entre lo que es un avance y lo que es un retroceso. Has considerado algunos de tus mayores avances como fracasos y has evaluado algunos de tus peores retrocesos como grandes triunfos. Nunca solicites al instante santo después de haber tratado de eliminar por tu cuenta todo odio y temor de tu mente. Esa es su función. Nunca intentes pasar por alto tu culpabilidad antes de pedirle ayuda al Espíritu Santo. Esa es su función. Tu papel consiste únicamente en estar dispuesto, aunque sea mínimamente, a que Él elimine todo vestigio de odio y de temor y a ser perdonado. Sobre tu poca fe, unida a su entendimiento, Él establecerá tu papel en la expiación y se asegurará de que lo cumplas sin ninguna dificultad. Y bueno, aquí el momento de leerles esta parte del sueño feliz, pues vamos a estar preparados, ¿verdad? Vamos a estar preparados para deshacer todo aquello que no es real. Si entendemos esta diferencia entre la verdad y las ilusiones, entonces ya no tendríamos por qué estar buscando la expiación, ¿verdad? No tendríamos por qué estar buscando el cómo encontrarnos en el momento presente, en el instante santo. ¿Por qué? Porque si sabemos la diferencia entre una ilusión y la verdad, pues elegiría obviamente vivir en la verdad y me daría cuenta de lo que es una ilusión. Y entonces la ilusión, pues no la vería en mi vida, no la viviría como tal, ¿no? Entonces, es muy difícil para algunos, para algunas, cambiar de un momento a otro la forma de ver la vida, la forma de ver a otras personas. De hecho, por eso cuesta trabajo a algunos perdonar a alguien. ¿Por qué? Porque en tu mente pues ya hay mucha información con respecto a esa persona o a esas personas que no has logrado perdonar. ¿Por qué? Porque te hicieron esto, porque te dijeron esto, porque no te ayudaron, porque te maltrataron, porque te hirieron, porque te hicieron miles de cosas, ¿no? Entonces, tenemos toda esta información y la abrazamos y la guardamos para recordarla, para darnos cuenta del por qué no se merece el perdón cierta persona. Entonces, el que nosotros no perdonemos, nos aleja obviamente de vivir en completo amor. O sea, no es un sueño amar a tu hermano como a ti mismo. No es algo, ah, qué difícil. Sí puedo amar a mis hermanos de sangre, ¿no? Dices, a mis hermanos que son hijos de mis papás. O, pero dices, no, otra persona no. Entonces, esta relación que nosotros establecemos son relaciones especiales. Y las relaciones que nosotros deberíamos de entablar son las relaciones santas. Hoy tenemos la oportunidad de deshacernos de todo aquello que realmente no es real. Todos mis recuerdos no son reales, son acontecimientos que ya sucedieron, pero que ya no están aquí. Entonces, por ende, no son reales. Si yo traigo un pensamiento, si yo traigo un recuerdo, si me empiezo a acordar de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de mis maestros, de mis compañeros de trabajo, de la gente que conocí en el mall o en la tienda o donde sea, si yo traigo esos recuerdos, no traes a las personas aquí. No traes a todo ese momento aquí. No es como una película que estás viendo en el momento y de repente, ¿qué fue lo que pasó en el minuto 5? No recuerdo, voy a regresarme. Te regresas al momento y lo ves otra vez. No es así. Nuestra vida no es de que puedas irte al pasado como lo haces en una película, pero sí lo hacemos nosotros en nuestra propia película. Regresamos a ese momento que queremos recordar, ya sea para bien o para mal, de decir, ese fue un momento muy feliz que viví, entonces lo quiero recordar. O ese fue un momento muy trágico, muy difícil, muy esto, y lo quiero recordar. Cualquiera de los dos no existe. El bonito, el recuerdo bonito, el recuerdo feo, el recuerdo trágico, no existen ya. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocerlo? Reconocer que ya no forman parte de este momento. ¿Por qué nos cuesta trabajo amar a nuestro prójimo, aceptarlo? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué hacemos juicios? ¿Por qué nos molestamos con la gente? O sea, no sé si tú ahorita estás en paz con todo y con todos, o tienes a alguien ahí por ahí castigado, ¿no? Castigada en el rinconcito. Y dices, hasta que yo ya no me sienta como me estoy sintiendo con respecto a esta persona, entonces podría decir que ya lo puedo perdonar o ya la puedo perdonar. Y así se van a pasar la vida. Y va a pasar la vida. Y pues es muy triste, ¿no? Muy triste no abrirte a la oportunidad de vivir tu vida plena. Porque mientras no perdones, no puedes vivir tu vida plena. No puedes vivir tu vida completamente feliz. Es una farsa lo que hacemos cuando no perdonamos. Decir que soy feliz cuando tienes algunos problemas con algunas personas. Porque no, realmente no eres feliz. Es una idea que tienes de lo que es la felicidad y es una idea que te has creado para pues solventar tu formación de lo que tú piensas sobre las otras personas, ¿no? O lo que es la vida. Tú mismo te estás educando, tú mismo te estás formando, ¿no? Imagínate cuando tú vas a la escuela, pues están los profesores para enseñarnos, ¿verdad? Nos dicen, así son las matemáticas, así es el español, así es la historia, así es la psicología, así es la ingeniería, Y nos están instruyendo para que nosotros tengamos más conocimiento acerca de lo que nos interesa, obviamente, ¿no? Lo que no nos interesa lo vamos a dejar a un lado, por más de que nos lo expliquen, pues, si no nos interesa, probablemente no lo podamos captar. No vamos a captar esa información. O la vamos a captar por unos momentos y después se nos olvidará. Pero nosotros nos estamos formando cada momento. Somos nuestros propios maestros. Somos nuestros propios alumnos. Somos el maestro y el alumno. ¿Qué nos estamos enseñando? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy conservando? ¿Hacia dónde me estoy llevando? ¿Me estoy llevando al momento que debo vivir, al presente? ¿O me estoy llevando a momentos que no están aquí? Hay que recordar que para estar en el momento presente o en el instante santo, tenemos que liberarnos de todo aquello que no forma parte de este momento. Si nos cuesta trabajo porque tal vez tenemos muchas preocupaciones, muchos pensamientos que tal vez dice, es que no puedo, Janet, no puedo. Somos humanos y es entendible que a veces pensemos que ya, o sea, estoy cansada, estoy cansado, no puedo seguir con esto, ya no sé qué hacer, voy a dejar mejor que la vida decida por mí, porque cuando yo tomo decisiones parece que todo lo hago mal. O sea, es normal que sintamos o que tengamos esos momentos de debilidad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y por más que queramos estar totalmente presentes, queremos estar viviendo a través de nuestro espíritu, pues no lo hacemos. Nuestra justificación es que pues somos humanos y pues es la verdad también, ¿no? Somos humanos, pero eso no quiere decir que no dejemos pues que esos pensamientos o esas ideas nos afecten a nuestra vida y a nuestro entorno. Por eso hay que recordar y decir lo siguiente que nos recomienda el libro. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano a quien amo. Es imposible que me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí. Pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo, para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Qué bonito porque esto nos va a recordar que si yo deseo que este instante sea santo para mí, también tengo que reconocer que lo tengo que compartir con mi hermano a quien amo. Imagínate ahorita en estos momentos que se te venga a la mente la persona con la que no has podido perdonar por semanas, por meses o por años. Ahora, ya que está esta persona, sin que traigas toda la información que ya tienes al respecto, vas a decir que este instante es un instante santo para ti y para esa persona, que lo compartes con él o con ella y lo compartes porque lo amas. Tal vez vas a sentir que te quema, ¿no? De decir, no, no lo amo, no la amo. No te estoy pidiendo que lo califiques o que lo enjuicies. Quítale toda la información, nada más dilo. Si yo te digo que lo hagas por tu madre o por tus hermanos o por tus hijos o por las personas que más crees tú amar, pues sería muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero así, con esa misma sensación de decir, pues sí, amo mucho a mi madre y quiero lo mejor para ella, entonces comparto con mi madre todo este amor que yo tengo porque en este instante santo lo deseo para mí, lo deseo para ella. Lo deseo para mí o para él, ¿no? Entonces, ese mismo sentimiento, esa misma emoción, ese mismo agradecimiento, ahora ponlo en práctica en la persona que tal vez tú dices jamás lo podría hacer. Ponlo en práctica. Porque no nos podemos conceder, pues, el instante santo solamente nosotros, tienen que ser incluidos todos. Lo podemos compartir ahorita. Entonces, en nosotros está ofrecer este instante al Espíritu Santo para que su bendición descienda sobre cada uno de nosotros y para que nos mantengan en paz a los dos, o a los tres, o a los cuatro. No sé cuántos estén en tu lista. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado 5 del sueño feliz. Y vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca el repaso, bueno, del cuarto repaso de la primera parte, la lección 145. Y nos dice: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Ya sabemos que esa es la idea principal. Y los ejercicios que vamos a repasar a la hora y ahorita, cada hora, es el 129 y el 130, ¿ok? La lección del libro Un Curso de Milagros. La 129 nos dice: más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Y la número 2: es imposible ver dos mundos. Es imposible ver dos mundos. Entonces, yo no voy a agregar más aquí. Lo dice todas estas frases. Espero que realmente lo puedan sentir, que realmente puedan recordar y poner en práctica que nuestra mente alberga solo lo que pensamos con Dios, que más allá de este mundo, de lo que yo creo que es el mundo, hay un mundo que deseo. Un mundo en el que realmente, pues, soy lo que soy y me amo como soy, ¿no? Entonces, es imposible ver dos mundos. Y con esto finalizamos el segmento de encuentros existenciales. Nunca te rindas. El señor Winston Churchill, cuando era un muchacho y asistía a la escuela, repitió 3 veces el octavo curso porque le costaba aprender. Es algo irónico que años después, la Universidad de Oxford le pidiera pronunciar el discurso de la fiesta de los graduados. Para este acontecimiento, llegó con sus acompañantes habituales, un bastón y un sombrero de copa. Mientras se aproximaba al podio, el público le brindó aplausos y aprecio. Churchill, con pausado ademán, calmó la multitud mientras se disponía a hablar ante sus admiradores. Luego, colocó el sombrero sobre el atril y, mirando directamente a la ansiosa audiencia, gritó con una voz llena de autoridad: ¡nunca se rindan! Transcurrieron algunos segundos. El auditorio se quedó en silencio. Se levantó, puesto de puntillas, y gritó nuevamente: